Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una crema de calabaza con garbanzos al horno. Pues hoy volvemos con una nueva receta de crema de verduras y en este caso es una crema de calabaza que como topping o como acompañamiento le vamos a añadir por encima unos garbanzos que vamos a tostar al horno con especias, que ya sabéis que nos encantan y que no es la primera vez que los preparamos. Y la verdad es que queda una combinación muy rica de los dos elementos. Desde que nosotras probamos la combinación de garbanzos tostados de ponerla en las cremas de verduras, la verdad es que de todas las opciones que tenemos, porque como habréis visto, si habéis visto las anteriores recetas de cremas de verduras, siempre le añadimos algo por encima como topping, pero de todas las opciones os podríamos decir que la de los garbanzos tostados, así con especias, es nuestra favorita. Y además combinan a la perfección con casi todas las cremas. Y además, como nos aportan muchísimos nutrientes y son una fuente estupenda de proteína vegetal, pues con ellos conseguimos que una simple crema de verduras se convierta en un plato totalmente completo a nivel nutricional y que nos aporte un montón de nutrientes y beneficios. Esta crema de calabaza es una versión diferente a otra que ya os habíamos enseñado hace bastante tiempo y esa era una crema más especiada, con más especias, más con un toque picante o como de curry, que os dejaremos el enlace por si no la habéis visto, si la queréis probar, pues podéis tener las dos recetas pues para ir probando, o si probáis las dos y decidís que una os gusta más que la otra, pues esa os la guardáis y ya vais haciendo esa. Así que os la dejaré enlazada si vais a ver el post de la receta completa. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual. Si todavía no estáis apuntados, que sepáis que con ella podéis acceder a todas las recetas que os vamos publicando, tanto para verlas por escrito, con las cantidades exactas y el paso a paso, podéis descargarlas en PDF, podéis imprimirlas, tenéis acceso también a todas las planificaciones semanales que cada jueves vamos colgando, con lista de la compra, propuesta de menú semanal, y bueno, muchas cosas que iréis encontrando si os suscribís y si visitáis el área privada de suscriptores. Así que dicho esto, vamos así con la receta. Para tostar los garbanzos con especias, no sé si ya lo habréis probado alguna vez, pero si no, os recuerdo rápidamente cómo se hace. Vamos a necesitar garbanzos que nosotras usamos, garbanzos cocidos de bote, de los que ya vienen cocinados, y los vamos a lavar con agua y escurrir muy bien. Es importante lavar que se sequen bien, para que no queden húmedos y así nos queden bien tostados. Y para eso nosotras, cuando los escurrimos, luego los envolvemos con un paño de cocina y esperamos bien para que se absorba todo el agua y queden bien secos. Y luego lo que hacemos es mezclar aceite con unas cuantas especias, que podéis usar las que vosotros queráis, pero en este caso nosotras hemos usado comino molido, pimentón dulce, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimentón picante, pimienta negra, sal y ya está. Y esto lo mezclamos con el aceite de oliva, nos queda así como un aderezo bastante espeso y con esto es con lo que vamos a impregnar todos los garbanzos. Luego los dispersamos por una bandeja de horno que podéis forrar con papel vegetal. Es importante que no se amontonen para que se tuesten todos a la vez y lo horneamos durante unos 30 minutos a unos 190 grados más o menos. Podríais esperar un poquito más, dejarlos unos minutos más para que se queden todavía más crujientes, pero con estos 30 minutos ya tendríamos suficiente tiempo para que se hicieran. Y para la crema de calabaza lo que vamos a hacer es pelar unos 300 gramos de calabaza y cortarla en cubos, y luego también vamos a cortar un puerro en trocitos, una cebolla y zanahoria. Estas van a ser las verduras que, aparte de la calabaza, vamos a usar para hacer la crema. Vamos a poner en una cacerola pequeña, que la vamos a poner ya en el fuego con un chorrito de aceite, y le vamos a añadir todas las verduras, la calabaza, el puerro, la zanahoria y la cebolla. Todo cortado, todo junto, y lo doramos durante unos minutos. Cuando veáis que coge un poco de color, pues ya podéis añadir agua, o si tenéis ya preparado algún caldo, también podríais usar caldo, Vamos a añadir agua o caldo, el líquido que tengáis, hasta cubrir bien las verduras. Lo dejaremos cocinar durante unos 20 minutos, más o menos, o hasta que veáis que la calabaza ya está tierna. Lo podéis comprobar con un cuchillo o un tenedor, la pincháis y cuando veáis que está tierna, pues querrá decir que ya está totalmente cocinada. Añadimos sal y pimienta al gusto para que tenga un poquito de sabor. Y ya lo podemos retirar del fuego, coger nuestra batidora de mano o lo que vayamos a usar para triturar la crema y trituramos hasta que tengamos una textura cremosa y que nos guste. Con esto ya tendremos la crema lista y simplemente lo servimos. Nosotros lo hemos servido en un bol para que quede así bonito, pero lo podéis servir en un plato hondo, donde queráis, y luego le ponemos los garbanzos tostados por encima, un buen puñado, que podemos ser generosos porque además le dan un sabor increíble y lo servís por encima, luego ya lo podéis mezclar o como queráis. Esa sería toda la receta. Y si queréis añadirle más volumen y saciedad a la crema de calabaza, también se le podría añadir un poquito de patata cocida, que en general este es un truco que va bastante bien cuando hacéis cremas de verduras, añadir un poquito de patata, aparte de dar un poco más de cremosidad a la... Bueno, una textura más cremosa, pues aparte pues añadirá saciedad y a lo mejor con una simple crema os quedáis con hambre, pues esto le añade volumen. Y esperamos que os apuntéis bien esta receta y que la probéis durante este otoño o invierno porque es la temporada de comer calabaza y hay que aprovechar. Y ya veréis que la combinación queda súper rica. Si tenéis alguna duda sobre la receta o sobre cambios que podáis hacer, ya sabéis que podéis dejarla siempre en los comentarios o escribirnos directamente a nosotras en privado, como queráis. Nosotras siempre estamos atentas para resolver vuestras dudas. Y eso es todo. Solo nos queda, como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan un montón a seguir creciendo y que nos conozca más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!